Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Posiblemente hace un tiempo atrás nos preguntáramos, por ejemplo, ¿cómo es vivir sin fútbol o cómo es vivir sin practicar deportes? Ha sido una experiencia realmente muy fuerte esta, ¿verdad? Y a su vez también esta situación se plantea cuando el nuevo Secretario Nacional de Deportes hacía pocos días que había asumido su cargo. Estamos en comunicación con Sebastián Bauzá para saludarlo y preguntarle cómo le ha resultado, como experiencia personal, todo esto que ha estado aconteciendo desde mediados de marzo hasta aquí. Buen día, bienvenido. Bueno, buen día, muchas gracias por llamar y de alguna manera comentarles un poco lo que fue esta nueva experiencia de vida, como todos los uruguayos, ¿no? Seguro. Primero el desafío, a partir, en mi caso, del 2 de marzo, de asumir con mucho orgullo y con mucha responsabilidad el cargo de Secretario Nacional de Deporte, cuando la experiencia anterior había estado 100% en el fútbol, como presidente de la Asociación de Fútbol, cuando el presidente de la República me invita a trabajar en este ejecutivo con muchos sueños, con muchas ganas de hacer cosas, pero bueno, a partir del 13 de marzo, que no me voy a olvidar nunca más, volvía de recorrer Flores, Durano, empezando la recorrida al interior, como era una promesa de campaña de estar cerca de las intendencias y cerca de la gestión y viendo las necesidades que había en cada lugar del interior. Bueno, ese llamado por teléfono casi llegando a Montevideo, diciendo que, bueno, a partir de ahora teníamos que suspender todos los espectáculos públicos, había que comenzar la exhortación de no tener deporte en ninguna de sus actividades, y a partir de ahí ponernos a trabajar a la par con el Ministerio de Salud Pública, con el MIDES, donde en una primera etapa consiguiendo infraestructura para que el MIDES pudiera trabajar sacando a la gente que estaba en la calle, donde podría haber pocos de contagio, y ahí empezó tanto en Montevideo como en el interior nuestro trabajo, y también cerrando las plazas de deportes y después reabriéndolas para que se dé la vacunación de la gripe normal, que de alguna manera compartimos el invierno con ellos generalmente, pero en este caso era fundamental que la gente de mayor riesgo no confundieran los síntomas, y para eso era importante la vacunación, y para no llevar más gente a los hospitales, bueno, las plazas de deporte estaban funcionando. Esa fue nuestro primer mes a cargo de la Secretaría Nacional de Deportes, y bueno, después fue comenzar de alguna manera en contacto casi diario con los directores de deporte de todo el país, que nos ayudaron muchísimo, con las 64 federaciones que representamos en la Secretaría Nacional de Deporte, con el Ministerio de Salud Pública, para comenzar a trabajar los protocolos para, bueno, comenzar esta nueva normalidad. Bauzá, por supuesto que da la impresión como que la luz al final del túnel se ve acá en Uruguay, los números, la realidad de lo que ha sucedido con la pandemia nos permite ser optimistas en ese sentido. ¿Se siente, ocupándose cargo, la presión de la gente del deporte en términos generales de querer apurar el trámite y querer empezar lo antes posible? Y sí, yo creo que bueno, el primer mes creo que un poco el susto de todos, y de alguna manera creo que si por ahora vamos en el camino correcto, es gracias a la responsabilidad de todos los uruguayos y a la decisión que tomó el presidente de la República con el Consejo de Ministros, que el mismo día ha suspendido las escuelas, los colegios, los espectáculos públicos, cerró las fronteras, y sin tener esa cuarentena obligatoria que mucha gente lo pedía, a la uruguaya, como muchas veces Luis lo definió, fuimos controlando las salidas, cada vez guardándonos en su casa, pero tratando de que los motores de la economía, aunque sea en primera y muy poco, pero siguiera funcionando, porque en estas situaciones a veces tomar decisiones con la policía de obligar a la gente a estar en su casa, sino tener que terminar con llevándolo a la comisaría, era lo peor que nos podía llegar a pasar, ¿no? Creo que la libertad de los individuos para nosotros es muy importante y por suerte la pudimos llevar adelante, ¿no? Hoy por hoy estamos en una etapa en la cual que si tomamos los recaudos, si se aplica el distanciamiento social y se usa el tapabocas, salir ya no está desaconsejado, y que para nosotros, que tenemos como gran meta el deporte como salud, es fundamental, pero los deportistas tienen que entender que tenemos que ir avanzando paso a paso. El viernes pasado se hizo un paso muy importante. Nosotros entendemos la necesidad económica que tienen muchos gimnasios, muchos clubes de fútbol 5, que algunos han abierto bajo su responsabilidad, pero saben que es un peligro, porque volver a un 13 de marzo no queremos ninguno de los uruguayos, ¿no? Entonces, por lo tanto, siempre tratamos de seguir exhortando, que la primera fase creo que fue muy buena porque los protocolos funcionaron. Ayer ver la posibilidad que la pista de atletismo puedan volver nuestros atletas federados. Hoy estamos en Durazno, donde también la pista también se va a abrir. La semana pasada estuvimos en Maldonado, en contacto directo con el director de deporte, con Martín Aventura, ya pensando qué se puede hacer a partir de este año. Y bueno, volvieron deportes al aire libre, protocolizados, y ojalá que la evaluación siga siendo positiva para poder seguir abriendo ventanas para el bien del deporte y para el bien de la salud de los uruguayos, ¿no? Bausá, buen día. Ricardo Almada, ¿cómo le va? Día. Buen día, ¿cómo está? ¿Bien? Muy bien. La pandemia ya la tenemos, tal vez, y ojalá si sea el momento más crítico, ya lo superamos, se paró todo, ya está, ahora para adelante. Habilitaron 8 disciplinas, han hecho ustedes ahí como una escala de 3 niveles en este sentido para poner en marcha el deporte en nuestro país. Ahora, ¿se hace complejo? Quiero que me diga sinceramente si se hace complejo para adelante en cuanto a la habilitación de los juegos colectivos. Yo he escuchado por ahí y he leído algunos tips que tienen que ver con los protocolos, y algunos parecen que no hay forma de que se puedan aplicar, por lo menos en muchas partes del país. Está bravo de aquí para adelante, ¿no? A ver, yo creo que si de alguna manera tenemos ciertos recaudos y continuamos y apostamos a la responsabilidad, como fue los uruguayos, ahora los deportistas, uh-huh, y los números nos siguen acompañando, creo que podemos en la segunda fase entrar en los deportes de medio riesgo, uh-huh, como le llamamos, sí, que son deportes de contacto, sí, pero es fundamental que cada deportista, y vamos a hablar en el área amateur, uh-huh, porque en el área profesional sabemos que ya hay un equipo de profesionales vinculados al el caso del fútbol uruguayo y a la medicina del deporte, que están elaborando un protocolo sanitario en actuación referida al COVID-19 para el retorno de los equipos de entrenamiento, con el objetivo de poder reanudar la competencia oficial. Pero a nivel del deporte amateur, por supuesto que sabemos que la cantidad de test que se está pidiendo a nivel profesional va a ser muy difícil llevarlo, ¿no? Porque uh-huh, por el costo que tiene. Entonces va a ser fundamental la responsabilidad que cada deportista frente a su oficial de cumplimiento, que es algo que lo estamos pidiendo y exigiendo, cuente y relate si llega a tener algún síntoma del COVID-19 o si tuvo en contacto con alguna persona que dio positivo, primero para no tener contacto con ningún deportista y tampoco con ninguna actividad social, ¿no? Uh-huh. Y segundo, saber que ya el riesgo no va a ser solamente de él y su familia, sino de otros compañeros que van a estar haciendo la actividad deportiva. Por eso, esta es la segunda etapa. Cuando el Ministerio de Salud Pública se libere, es fundamental ser bien claro y de alguna manera saber que comienza una etapa de responsabilidad mayor, porque si no va a ser muy difícil volver a esa etapa, y vamos a exigir exámenes a todos los deportistas, ¿no? Digo, una cosa es el fútbol profesional, lo que puede llegar a ser el básquetbol también, que eso va a ir de la mano con la abertura de los gimnasios, porque bueno, el básquetbol se necesitan los gimnasios para comenzar a entrenar. El distanciamiento físico es imposible llegarlo a cumplir porque son deportes de contacto, como también puede ser el hockey o el mismo handball. Pero bueno, ahí vamos a tener que de vuelta apostar a la responsabilidad y saber en cada departamento de la República donde, de alguna manera, no existentes, hay algunos departamentos que por suerte nunca tuvieron el COVID positivo, y bueno, tal vez sea más fácil y de alguna manera las pruebas que lo piden los profesionales a nivel amateur no es necesario. Por eso siempre nosotros pensamos que el deporte amateur tal vez sea más rápido la vuelta a nivel de deporte de contacto que el deporte profesional. Claro. O sea, hoy escuchaba una charla entre colegas de Montevideo donde se manejaba la eventualidad de que el debut del fútbol profesional el día que empiece puede ser con el clásico. ¿Es posible un desafío tan grande? A ver, eso ya va a ser una decisión de la Federación, de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Lo que sí, yo siempre dije que desde que llegó el COVID y me preguntaban cuándo puede volver el fútbol y cuándo puede volver el deporte, no me imagino la vuelta con un estadio lleno. Me imagino la vuelta sin público. Y bueno, el calendario lo fijarán con qué partido empieza, va a ser una resolución de la Asamblea de la Asociación Uruguaya de Fútbol, pero también el básquetbol cuando vuelva, y más, estos deportes que hoy por hoy se están abriendo las puertas, como el caso del tenis o el golf. Antes mucha gente, mucha familia iba a verlos entrenar, los acompañaba. Ahora estamos exhortando que vaya el deportista solo. Y mañana, cuando comience la etapa profesional, también va a ser a puertas cerradas, por lo menos al principio, con los técnicos, sí, con los médicos, con lo mínimo necesario que tienen que acompañar a los deportistas, ¿no? Pero digo, ¿con qué partido se comienza? No lo sé, lo va a definir. Pero bueno, sabemos que el clásico es la fiesta del fútbol uruguayo y no nos entra en la cabeza que sea estadio lleno, ¿no? Eso, si quieren comenzar con las fechas que estamos escuchando, que es a mediados de agosto, que bueno, esperemos que los tiempos se den. Nosotros todavía no hemos recibido el protocolo que han trabajado los médicos de la Asociación de Fútbol, porque están haciendo una devolución los clubes, que me parece indicado, me parece bien, para cuando llegue la Secretaría poder estudiarlo con el Ministerio de Salud Pública para seguir avanzando, ¿no? Pero estamos hablando siempre a puertas cerradas para poder volver al deporte profesional, ¿no? Abuelo de pájaro, porque sé que es un protocolo muy muy extenso, Bausá, pero abuelo de pájaro, las grandes instalaciones como los estadios abiertos o cerrados para fútbol, hockey, rugby, básquetbol, antes de habilitarse, independientemente de que sean sin público, ¿van a ser sometidos a algún tipo de inspección o desinfección general ya con medidas para que cada quien que entre brinde toda la seguridad al resto? Sí, los protocolos que nosotros ya tenemos del básquetbol y del fútbol a nivel de la Conmebol, con nosotros trabaja el doctor José Veloso, ya eso lo sabemos, que bueno, va a haber que desinfectar, colocar alfombras con amonio cuaternario, hacer una desinfección muy profunda a nivel de todos los vestuarios, y que al principio tal vez no haya ropa, sino que cada uno va a tener que llegar a su casa, sacarse los championes antes de entrar a su casa, la ropa lavarla lo antes posible y no quedarse con la ropa en la cual hizo practicó deporte, tanto amateur como profesional, ¿no? Sí. Esos cuidados va a haber que tomarlos, cada uno con su botella de agua, y no compartir, como hemos visto siempre, la idea de que toman del pico y lo compartimos con el compañero. Sí. Esa imagen por un tiempo no la vamos a ver, ¿no? Profesionales y amateur, a veces mal llamamos fútbol amateur, por ejemplo, en el interior, cuando se pagan fortunas a los planteles. Acá Maldonado no es la excepción. ¿Los protocolos van a ser los mismos, Bausá? Porque si bien es profesional, no deja de ser amateur, en el sentido de que a veces se juntan cuatro jugadores para treparse después del horario de trabajo en un coche e ir a la cancha a practicar con vestuarios que no tienen las mejores condiciones. ¿Es el mismo protocolo para el profesionalismo o para el fútbol capitalino que para el del interior, por ejemplo, el de Ofi? A ver, justamente, el protocolo que están llevando adelante la Asociación Uruguaya de Fútbol es un protocolo que lo presenta para que vuelva el fútbol de la asociación, el fútbol del interior o el fútbol amateur, que le podemos llamar a la liga universitaria o a la cantidad de ligas que hay en todo el país que es 100% amateur, o el mismo fútbol de la cancha de fútbol 5 o el fútbol senior de los padres que los fines de semana queremos jugar al fútbol, que es tan importante por un tema de salud, va a tener otro protocolo, pero más que nada por un tema de exigencia a nivel económica, ¿no? Si nosotros no podemos parar el país para hacer exámenes a todos, y aparte, ¿quién bancaría el costo en un fútbol del interior, ¿no? Claro. Entonces, ahí tenemos que, justamente lo que yo decía, ¿no? Tenemos que pesar la responsabilidad de los deportistas, la responsabilidad de los dirigentes, de saber cuando comience esta etapa, en qué posición están todos los planteles, qué jugadores han tenido el COVID, si alguno ha pasado o algún familiar, y tener un cuestionario muy profundo para comenzar los entrenamientos, ¿no? Pero tenemos claro que es imposible exigirle los costos que tienen, y por eso la diferencia de alguna manera que el fútbol del AUF, por los números que manejan a nivel de sueldo de los jugadores, están llevando un protocolo muy riguroso, ¿no? Tenemos que en su momento nos juntaremos con los dirigentes del fútbol del interior, cómo nosotros les vamos a acercar también los protocolos que tenemos para el fútbol amateur 100%, ¿no? Bausar, le pregunto como hombre del deporte, no como presidente, como secretario de deportes, ¿qué opinión tiene de esa propuesta que se ha manejado de que todos los partidos jueguen en el Estadio Charrúa? Bueno, a mí nos informaron la gente de la Unión de Rugby que iba a hacer ese ofrecimiento, que como ventaja tenía que había solo un lugar que había que desinfectar para comenzar, por lo tanto, el punto de vista económico era mejor, que la cantidad de funcionarios que podía llegar a manejar iba a estar más limitado, pero después tenía que pasar por la asamblea de clubes, que son que resuelven, ¿no? Donde hay también intereses respetables, donde están las localías, donde de alguna manera hay muchos clubes que no están acostumbrados a jugar en el césped artificial, que iban a plantear como terminó pasando. Eso lo tiene que resolver el Consejo de Liga y la Asociación de Fútbol. Nosotros lo único que le dimos que, por nuestro lado, cuando estén los plazos determinados por el Ministerio de Salud Pública, en qué cancha juegan y qué partidos vuelven, no es algo que lo define la Secretaría, ¿no? Eso cada club y cada liga lo va a resolver en qué estadios, porque bueno, hay compromisos, sabemos que cada uno quiere jugar en su cancha y eso es muy viejo dentro del fútbol, ¿no? La localía, y no solamente por la hinchada, sino porque los jugadores están acostumbrados, más cuando en Uruguay hay muy pocos estadios con cancha de césped artificial como es el Charrúa, ¿no? Bausá, medio hablando entre gente que nos gusta el deporte y el fútbol, entre otras cosas, ¿cuándo volveremos a la normalidad? ¿Y a quién le vamos a tener que pedir permiso para abrazarnos y gritar un gol de Uruguay o el abrazo por los nervios de los gurises en los Juegos Olímpicos? Pensar que a esta altura estaríamos en plena eliminatoria y en las puertas de los Juegos Olímpicos de Tokio, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer? Sí, la verdad que a todos nos asombra, pero no solamente el deporte, ¿no? Sí. Yo creo que el asado con amigos, el sentarse en una mesa, el abrazarse, el darle un beso a los chicos. Compartir el mate, Bausá. Compartir el mate. Yo lo decía, me imagino que las fábricas de yerba deben estar vendiendo mucho porque cada uno tiene que tener su mate, ¿no? Sí. Cosa que nos identifica tanto a los uruguayos. A veces uno escucha a los técnicos y a los médicos que de alguna manera saben y ellos dicen, bueno, hay cosas que nos va a costar muchísimo volver, ¿no? Y a veces uno no se da cuenta y estira la mano o estira el abrazo porque nos cuesta mucho. Y más, cuando uno llega de noche al informativo y ve el informe del SINAE, pensamos que estamos en el buen camino y eso es una realidad, pero hay que cuidarse. Sí, tenemos mucho miedo con respecto a los departamentos que están en la frontera. ¿Y cuándo vuelva el deporte y cuándo va a poder la actividad? Yo creo que si esto sigue así, las fechas que han fijado, por lo menos a nivel del fútbol de profesionales en agosto, eso significa que algunos meses antes van a comenzar a entrenar y van a tener contacto. Sí, así que bueno, ahí ya podremos chiviar un poco, ¿no? Solo para cerrar, no le pido opinión. Fíjese que en ningún ámbito están elaborando protocolo para los hinchas. A mí, ¿quién me para en la calle de abrazarme con un amigo con un gol de Uruguay? Está bravo, ¿eh? No, y aparte, a ver, la otra vuelta lo hablábamos en la torre ejecutiva. Si mañana usted me preguntaban si juega, si se da el clásico, ¿no? En el Estadio Centenario, pero a puertas cerradas. ¿Cómo vamos a parar que la gente no se acerca a la llegada del ómnibus? Eso es algo normal. ¿Cómo el famoso foto, el autógrafo a las estrellas que no le esperan la salida, ¿no? Sí. Por eso que todo eso de alguna manera va a costar, porque aparte cuánta gente a veces va a las prácticas y los chicos se acercan, que está bueno, porque de alguna manera ven sus ídolos y los quieren tocar y se dan cuenta que, bueno, el sueño de llegar al fútbol profesional o al básquetbol profesional está. Entonces, todas esas cosas vamos a tener que hablar mucho para ir convenciéndonos. Y nosotros desde la Secretaría llevamos una campaña que es Usá Tapabocas, donde de alguna manera recordamos los grandes éxitos del deporte uruguayo, donde le tapamos la boca al mundo entero. Bueno, hoy por hoy, desde la Secretaría invitamos a la gente que se siga tapando la boca. Y el distanciamiento lo tenemos que tener, pero bueno, de a poco hay que comenzar a activarse, hay que comenzar a hacer deporte, porque el deporte es salud, y ya van más de 60 días que mucha gente no está saliendo de las casas. Así que la gente que estaba haciendo deporte antes del 13 de marzo, que el médico le había mandado, es el mensaje que queremos tener. Tenemos un 65% de obesidad y sobrepeso en los adultos en Uruguay. Por lo tanto, es necesario comenzar a moverse, a activarse y, bueno, a cruzar los dedos para que esto siga así y seguir cuidándonos y aportar la responsabilidad de todos los jugadores. Mi gran interrogante es cómo hacemos para que el día que vuelva el fútbol con gente en las tribunas logremos que cada uno esté a 2 metros del otro. Y eso va a ser difícil, Bueno, este fin de semana para muchos vimos un fútbol alemán y yo decía, esto me hace acordar a la selección de Malasia, ¿no? Cuando Salayeta y el Nico no se abrazaban para no cansarse, porque Puga le decía esto, ¿no? Cuando vamos a La Paz. Bueno, esto es lo mismo, ¿no? Digo, creo que el abrazo con el amigo, o muchas veces con el viejo, con el hermano, el gol del equipo está dentro, muy, muy adentro nuestro, ¿no? Y bueno, esperemos que pronto esto se pueda volver a recuperar. Sebastián Bauzá, gracias por esta conversación. Bueno, gracias a ustedes y bueno, espero pronto estar en Maldonado y tener una nota personal que va a ser tal vez muy bien, lo estaremos esperando. Más entretenida. Bien, abrazo y muchas gracias por llamarnos. Buena jornada. Gracias. Frecuencia abierta.